Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Lindo clima, lindo sol, linda temperatura. Empezamos Garabatos y Sentidos. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, Instagram, Facebook, Radio Box FM. Instagram del programa y Facebook, Sánchez Mirta Alejandra. Si querés, si tenés ganas, manda un audio, saludanos, decilo, mira, te estamos escuchando, punto. Listo, ya está. Al teléfono 1164-0070-47. Hoy tenemos curiosidades como siempre, la letra Q. Vamos a hablar de la controvertida vacuna. Saqué, espié por la ventana y realmente te querés meter adentro de vuelta. Bien, vamos a las curiosidades. Dime qué te duele y te diré qué amar. ¿Te duele la garganta? Ah, perdón, no dije, estoy en vivo por Facebook. Pues cambiamos y nos vamos a Instagram. ¿Te duele la garganta? La garganta se cierra por el dolor y la tristeza. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vieron el famoso dicho, me tragué las palabras para no contestarle? Ahí aparece el dolor de la garganta. Somos sintomáticos. Si te duele la garganta, entonces vas a cantar con alegría, entonando notas que alegren tu corazón y que te devuelvan la vitalidad y energía a tus días. ¿Te ¿Te duele el pecho? El pecho a veces duele por desamor, por decepciones. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Te vas a abrazar fuerte y vas a decidir aceptarte y amarte cada vez más, recordando que sos lo más importante y que estás hasta el último instante de esta vida contigo misma. ¿Te duelen los oídos? Los oídos duelen cuando escucho de mi propia voz los pequeños o grandes logros que tengo, lo mucho que me amo, y que si resulto incomprendida o criticada por otras personas, escucho la voz de mi alma y vuelvo a mi propia esencia. ¿Me duelen las manos? Decido y suelto todo aquello que me da trabajo sostener. Mis manos deben estar limpias y sin ataduras, recordando que nada nos llevaremos, por ello no busco tener nada a la fuerza. Suelto y fluyo. ¿Te duelen las piernas? Las piernas parecen cansadas por el paso de los años. Por ello bailo con alegría, jovial y sentimiento de gratitud, sin saber si llevo o no el ritmo, el baile me transporta. ¿Me duele la espalda? Mi espalda se cansa, por ello reposa, descansa. Deja de estresarte, libérate de juicios o críticas de tercera personas y a pesar de los errores, camina erguida y con la frente en alto. ¿Te duelen los pies? Haz un alto en tu vida y descansa. Aquiétate y llénate de silencio, en donde encontrarás cada una de las respuestas mientras que tus pies se refrescan y toman energía para proseguir una vez más el camino. Tanto la espalda, para grafología, tanto la espalda como los pies, como la columna, tiene que ver con el equilibrio. Hoy tenemos nuevamente, gracias a Dios, como lo digo siempre, tenemos a Nelson, donde vamos a hablar. Ay, Nelson, prepárate, porque la semana pasada hablamos del caso Úrsula. La misma semana apareció esta chica que estaba perdida en Córdoba. O sea, aparecen cuestiones que tienen que ver con las mujeres, y vamos a ver desde este programa y con Nelson, psicólogo, qué es lo que podemos hacer para mejorar tu calidad de vida. Vamos a empezar, antes del tema musical, les voy a leer una cuestión que tiene que ver con los hombres, con vos, que me estás escuchando. Sí, también con vos, Damián, sí, con todos los hombres. A ver, ambos somos esenciales, tanto el hombre como la mujer, y viceversa. Pero ¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, vamos a lo siguiente. Si eliges a una mujer trabajadora, tienes que aceptar que ella no puede manejar la casa a tiempo completo. Si si eliges una ama de casa que pueda cuidar de ti y gestionar el hogar por completo, usted necesita aceptar que ella no gana dinero. Si eliges una mujer sumisa, debes aceptar que ella depende de ti. Si eliges estar con una mujer valiente, debes aceptar que ella es dura y tiene pensamientos propios. Si eliges una mujer hermosa, tienes que aceptar los gastos también. Si eliges estar con una gran mujer, debes aceptar que ella es dura y firme. Ninguna mujer es perfecta. Una mujer tiene su propia cosa buena que define quién es y la hace única. Hoy todos los temas van a rondar sobre el amor, para llenarnos de amor y dejar tanto dolor, tanta mala onda, tanto odio. Todos los pensamientos negativos los vamos a sacar del programa, aunque hablemos del programa. Y el primer tema, el tema que va a sonar, está basado en una historia verídica. Se llama En el Muelle de San Blas y está cantado por Maná. Despidió a su amor, él partió en un barco. Garabatos y Sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. La grafóloga, te iba a decir. ¿Sabes por qué me río? Porque, claro, tengo algunas muletillas que repito. Pero como yo me escucho en el programa, a veces digo, no tengo que decir tantas muletillas. Entonces voy cambiando de a poco. Y Damián acá me ayuda y me hace el eco. Bueno, la grafóloga te va a recordar dos beneficios de la importancia de escribir a mano. Este artículo fue escrito por Sandra Cerro. ¿Por qué es importante escribir a mano, Ezequiel? Hola. Mantiene joven a nuestro cerebro. Escribir a mano favorece psicomotricidad y mantiene activo nuestro cerebro. Al igual que dibujar, colorear mandalas, hacer crucigramas, la práctica de la escritura manual es esencial para dinamizar la actividad neuronal y con ello prevenir o retrasar la aparición de las enfermedades del deterioro cognitivo, como el Alzheimer y la demencia senil. Y este es importante porque para eso la grafología está al servicio de ustedes. Ayuda a conocer a los demás. ¿Por qué la grafología está al servicio de ustedes? Porque es precisamente la escritura quien nos revela la personalidad de quien escribe. La escritura refleja como en un espejo la personalidad y la forma de ser de su escritor, dejando huella de su carácter, sus emociones, su estado anímico y un montón de sellos indelebles e inigualables. Por eso, consejito, a la hora de conocer a alguien, aunque te parezca extraño, hacele escribir algo, hacele firmar. Ya tenés consejos míos acerca de la... De cómo debe ser una firma. ¿Qué preferís? ¿Un mar calmo o un mar tormentoso? ¿Qué preferís? ¿Una camisa planchada o una camisa arrugada? ¿Qué preferís? ¿Una margarita con sus pétalos o una margarita deshojada? Si no te quiere escribir, sea masculino o femenina, desconfía. Desconfío, luego existo. Pero hay herramientas para que ustedes empiecen a mirar, por favor. Letra Q. Dicto la oración. La oración puede ser querida Raquel o querido Enrique. ¿Sí? Vamos a hacerlo así, abierto. A ver. Querido Enrique, quiero conquistar con tranquilidad y quietud tu química, coma, aunque seas quisquilloso. Ah, ¿no sabes de lo que estoy hablando? Bueno, bien, mira, este es un programa de grafología donde yo todas las semanas dicto una oración incoherente y vos tenés que tomar un papel que no tenga renglones, una lapicera y escribir la oración. ¿Vamos con Raquel ahora? Vamos con Raquel. No. Querida Raquel, quiero conquistar con tranquilidad y quietud tu química. Aunque seas quisquillosa. Repito las dos oraciones rapidito. Querido Enrique, quiero conquistar con tranquilidad y quietud tu química, aunque seas quisquilloso. Querida Raquel, quiero conquistar con tranquilidad y quietud tu química, aunque seas quisquillosa. ¿Cómo hiciste la letra Q? Recordamos que la letra Q ocupa la zona media y la zona inferior y grafológicamente contiene valores muy semejantes a los de la letra G desde el punto de vista interpretativo. Posee un óvalo en zona media y una jamba o eje que se interna en la zona de lo instintivo, de lo libidinal. Hay que recordar el óvalo, que en su forma gráfica, como imagen de lo afectivo y cómo se relaciona el yo con el medio circundante, la forma de sus jambas o pie, su largo, su bucle o la falta de él, revelarán proyecciones de las tendencias y necesidades materiales y sexuales. ¿Hasta dónde llega la jamba de tu letra Q? ¿Tiene bucle o no tiene bucle? Esta letra nos manifiesta características de los impulsos, ambivalencias, firmeza o debilidad, espíritu comercial o artístico, expansión o represión de los instintos y conflictos psíquicos o afectivos. Fíjate qué importante que es la letra Q. Bien, ¿cómo haces la letra Q? Con jamba o pie en forma de lazo, femeneidad. Óvalo en dos partes. Ocultamiento de una parte del yo o de un suceso del pasado. En forma de una nota musical, habilidad artística. Con trazo esquematizado y tamaño pequeño, sencillez y espíritu comercial. Con pie sin bucle o jamba sin bucle y seccionada. Detallista, minucioso, sencillez, intelectiva. Letra Q, que proyecta tendencias y necesidades materiales y sexuales. ¿Cómo pretendemos brindarte la mejor música, la mejor letra, las mejores metáforas, todo lo relacionado con el amor y que te olvides por dos horas de lo que pasa en el mundo, por más que nos afecte y sintamos a veces un poquito de vergüenza ajena? Vamos al tema de Alexander Acha, Te Amo. Toda

que ve en lo secreto te dará un gozo espiritual que no se puede comprar en ninguna parte. Mateo 6, versículo 4. Guarda más silencio ante tus amigos. Ten solo un confidente y que ya haya pasado la prueba, como dice Eclesiástico 6, del 6 al 7. No vayas desnudando tu alma con muchas personas. No vayas contándole tu vida, tus ideas, tus pensamientos o sentimientos a todo aquel que se acerca a ti. Solo ten un confidente, entre mil. Y solo después que esa persona te haya demostrado que sabe guardar un secreto y que te quiere bien. Porque el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho, como nos dice Jesús en Lucas 16, 10. Por eso, ábrele tu corazón y tu alma solo a Dios y a una persona entre mil, que haya acreditado de verdad ser digna de tu confianza. De esta forma, tu santuario interior nunca será profanado ni aireado a los cuatro vientos. Esta reserva inteligente de tu interior te hará más sabio y fuerte. Tercero, no des tus perlas a los cerdos. Esta frase un poco fuerte de Jesús la dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 6. Si estás frente a alguien que te desprecia, que no te escucha y te maltrata, deja de intentar darle tus perlas. Es mejor callar, como hizo Jesús frente a Pilato, cuando éste le pregunta, ¿y qué es la verdad? Jesús entonces no perdió el tiempo en explicarle nada, porque sabía que Pilato no tenía la intención sincera de escuchar la verdad ni de seguirla. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 38. Hay personas que no tienen la capacidad en ese momento, o quizás nunca la tendrán, de acoger, escuchar y comprender tus perlas, tus palabras, tu mundo interior, tus ideas, tus sentimientos o tus sueños. No pierdas tiempo y guarda tus perlas para la persona indicada que sepa acogerlas y valorarlas. Si encuentras un tesoro, vuelve a esconderlo. Jesús, nuestro Maestro de vida y Señor, nos cuenta en esta parábola del Evangelio de Mateo, capítulo 13, del 44 al 46, que aquel hombre que encontró un tesoro en el campo, volvió a esconderlo. En la antigüedad, y todavía hoy, en algunos lugares de nuestra tierra, la gente suele enterrar su dinero en la tierra, en el patio de la casa, en algún lugar, para poder así conservarlo mejor. No todos los días se encuentra uno un tesoro. Esto es algo extraordinario, algo que puede pasar una vez en la vida, y no todas las personas van a vivir esa experiencia. No todas las personas encuentran tesoros. Quizás solo los encuentran los que los buscan sinceramente. Este hombre encuentra un tesoro y no sale a pregonarlo, sino que calladito lo vuelve a esconder. Primero, porque si el dueño del campo se entera que allí hay un tesoro, no le querrá vender el campo. O si luego de vendido el antiguo dueño se entera que allí había un tesoro, podría iniciar un pleito legal contra él para anular el contrato de venta. Así que nuestro amigo de la parábola tiene que guardar silencio para siempre de ese tesoro que ha descubierto. Hay cosas en la vida que vas a descubrir solo tú y que se estropearán si las sacas a la luz. Un árbol vive de lo que tiene sepultado y todo su humus, si lo aireas, dejará de ser tierra fértil que le dé alimento y lo nutre. Así que hay cosas de tu vida que deben permanecer fermentando y desarrollándose en tu interior. No están hechas para ser aireadas. La mayor parte de tu vida quedará en silencio. Comienza a darte cuenta y aceptarlo. Con suerte tendrás unos 3 minutos de gloria pública y el resto quedará en el silencio del día a día de tu vida. Nuestro Señor Jesucristo y Maestro de vida quiso compartir en todo nuestra condición humana. Por eso, la mayor parte de su vida ha quedado en el silencio. Lucas nos dice en el capítulo 3, versículo 23, que cuando Jesús inició su ministerio y comenzó a ser conocido o famoso públicamente, tenía unos 30 años. Así que, en la sabiduría de nuestro Señor, Él escogió estar la mayor parte de su vida, 30 años, calladito en Nazaret. Seguramente allí pasaría su vida haciendo lo cotidiano de cada día, quizás siendo el solterón del pueblo al lado de su mamá, pero no le importó. Sabía que en el silencio del día a día, en su familia y en su trabajo, se esconde una sabiduría y una felicidad. No huyas de tu Nazaret, allí hay un gozo y una sabiduría que te está esperando. Controla tu lengua. Hay mucha discusión sobre el comercio y el uso de armas de fuego. Sin eludir este tema, Tampoco podemos olvidar que cada uno de nosotros maneja una poderosa arma con la cual puede causar mucho daño y provocar muchas muertes. Esta poderosa arma que todos tenemos es nuestra lengua. Dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 3, versículos del 5 al 6, que la lengua es un órgano pequeño de nuestro cuerpo, pero que es fuego, y con una simple palabra, como una simple chispa, podemos quemar todo un bosque. El apóstol nos dice también en el capítulo 3, versículo 2, que así como los caballos se controlan por las bridas que le ponen en la boca, el que domina su lengua controla todo su ser. Así que aprendamos a controlar y dominar nuestra arma más peligrosa, que es nuestra lengua. Pues como nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 36, se nos pedirá cuenta de toda palabra mala, es decir, de todo disparo que con nuestra lengua hayamos hecho. Aprendamos a controlar y a callar nuestra lengua para que no dispare maldad, sino que solo usemos esta arma al servicio del amor y la verdad. Atento entonces a tus palabras, porque nuestra lengua es un fiel reflejo de lo que hay dentro de nosotros, como nos recuerda Jesús en Mateo 12, 34, cuando nos dice que de lo que rebosa en el corazón hablará nuestra boca. Por último, a callar la tormenta. Cuando vienen tormentas o grandes dificultades en tu vida, la tentación es andar pensando todo el día en el problema. Incluso en la noche no poder dormir o desvelarte intentando encontrar soluciones. Tenemos que imitar a nuestro Maestro y Señor de vida, que frente a la tormenta lo primero que hace es hacerla callar. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículo 39, que Jesús le dice a la tempestad: calla, enmudece. Así tú, ante las grandes tempestades de la vida, no dejes que el ruido de las tormentas, de los problemas, de los miedos o las angustias te aturdan. Hazlos callar. No dejes que te griten. Y cuando ellos callen, calla tu cabeza. Suspende los pensamientos. Haz silencio y respira. Verás que la solución brotará de ese silencio que has podido crear aún en medio de la tempestad. Las tormentas son buenas. Nos hacen mejores marineros de la vida. Lo malo de la tempestad es el ruido que hace dentro y fuera de ti. Este ruido te impide escuchar a este Señor, a este Dios, que está a tu lado, en tu barca, respirando contigo hasta que todo se calme. Una de las primeras tormentas por las que tuvo que atravesar María Santísima, nuestra Madre, fue cuando Jesús se pierde durante 3 días. Cuando María encuentra a Jesús y le pide una explicación de todo lo ocurrido, la respuesta que éste le da la deja con menos explicaciones y más silencios. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 2, versículo 19, que ante esta tragedia y la respuesta de Jesús, María guardaba todo en su corazón. Cuando compuse esta canción, estaba viviendo una tormenta en mi vida, y entonces decidí dejar de pensar y callarme, silenciarme por dentro. Allí comprendí la importancia de guardar todas las cosas en mi corazón. Desde esa actitud viví la tormenta y encontré la salida. La actitud de guardar en el corazón es la actitud de aprender a callarse y a entrar en el silencio. Porque solo desde ese silencio encontrarás lo que habías perdido o lo que estabas buscando. Las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra. alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. El tema que acabamos de escuchar era El reloj por Luis Miguel, haciendo honor a este creador de música romántica, Armando Manzanero, que nos dejó hace muy poco tiempo. Y como no solo nos cuidamos por dentro, también nos cuidamos por fuera. Por eso ahora viene el espacio de Mara, que nos va a hablar acerca de esos kilitos que tenemos de más y que a lo mejor queremos adelgazar y acudimos a una dietética. La escuchamos a Mara. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y Sentidos. Como lo prometido es deuda, hoy les voy a contar qué hierbas o productos podemos encontrar en una dietética para adelgazar. Estas son algunas de las recomendadas, así que tomen nota: bardana, fucus, hisopo, hibiscus, zarza parrilla, espina colorada, cola de caballo, té verde, té rojo. También podés encontrar alguna tisana reductora, que vendría a ser la combinación de algunas de estas hierbas ya mezcladas, tanto las tisanas o té, que los podés encontrar en saquitos, contienen diuréticos y laxantes, de los cuales no se debe abusar, ya que el organismo se acostumbra a dicho estímulo y luego no lo hará por sí solo, es decir, se vuelve perezoso. En todos los casos se recomiendan de 2 a 3 tazas diarias, exceptuando la zarza parrilla, una sola vez al día. Tomando la cantidad sugerida, lo que vas a evitar son efectos secundarios que podrían ser desagradables. También podés encontrar café verde, el cual viene en comprimidos o en granos. Según mis clientes, estos últimos son los más efectivos y se preparan a modo de té. Otro producto solicitado es la garcinia, que es un quemador de grasa. Y no debemos olvidarnos del aloe vera, ya que este se incorpora en licuados y es un excelente depurativo del organismo. Si bien todos estos productos son de gran ayuda para adelgazar, tenés que saber que no son mágicos, no funcionan por sí solos. Debes acompañarlos con ejercicio físico, una dieta balanceada y 2 litros de agua diarios. También tener constancia. Muchas veces los clientes dicen que no les dio resultado, pero cuando les pregunto si tuvieron continuidad, ahí se sonríen y confiesan que a veces sí y a veces no. Y lo más importante, adelgazar no solo es bajar kilos, sino más bien un cambio de actitud. Yo puedo y lo voy a lograr. Debo esforzarme y ser constante. Espero que les haya sido útil esta información y recuerden averiguar siempre las contraindicaciones de los productos o hierbas medicinales antes de incorporarlos. Hoy la información está a mano a través de las páginas en internet y, por supuesto, lo más fiable y seguro, consulte con su médico. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Mara, por tus consejos. Y como soy una gran investigadora, vamos a escuchar a continuación más sobre bebidas. Vamos a escuchar a Patri Jordán, que es una youtuber, que da consejos acerca de gin virtual, sobre belleza y cuidados, y también nos va a dar consejos sobre bebidas que nos ayudan a adelgazar, que son independientes a los consejos de Mara. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Patri Jordán y hoy os traigo un vídeo rápido para comentar bebidas que os pueden ayudar a adelgazar. Ayudar, ¿eh? Porque no hay nada milagroso. La primera opción ya la he comentado en varios vídeos, pero es que creo en ella, y es tomar en ayunas agua con limón. Los cítricos, cuando los mezclas con agua caliente, te ayudan con la retención de líquidos, es un fantástico antioxidante y te ayuda a controlar el peso. Tomar agua con chía también va genial porque contiene fibra, hierro, calcio, es saciante, es refrescante y es muy fácil de hacer. Lo único que tienes que hacer es mezclar al agua una o dos cucharadas de chía y dejarla reposar 30 minutos antes de tomarla. El agua de avena también es otra opción. Hay que dejar avena en remojo durante toda la noche y luego la podemos tomar durante todo el día. Lo que podéis añadir es un poquito de limón o de canela para suavizar el gusto y que sea más sabroso, pero la verdad es que tiene muchos beneficios porque es digestivo, es saciante porque contiene fibra y además es muy fácil de hacer. El agua de las alcachofas se toma hace muchísimo tiempo y la verdad es que a mí me encantan las alcachofas y me gusta aprovechar el agua cuando la estoy hirviendo. Controla el colesterol, ayuda a controlar la glucosa en la sangre, es digestivo y tiene muchísimos beneficios si quieres perder peso. El agua de pepino es desintoxicante, antiinflamatorio y es 95% agua, por lo que es muy purificante y nos ayuda a controlar el peso. Podéis hacer una mezcla de agua, dejando trocitos de pepino, y añadís un poquito de menta y un poquito de limón. Está riquísimo, es refrescante y puede ser un refresco ideal para ir tomándolo durante todo el día. El jengibre os lo recomiendo sí o sí, tiene un sabor especial que tienes que adaptarte y no a todo el mundo le gusta, pero los beneficios son brutales. Podéis tomarlo en infusión o podéis calentar directamente el jengibre y tomaros el agua. Podéis añadirle un poquito de limón, de menta, un poquito de miel si veis que es muy fuerte el sabor, pero puede iros genial. El agua de piña también es muy recomendado para la gente que quiere perder peso porque es depurativo y limpia todos los intestinos y nos ayuda a perder esos kilitos de más. Simplemente hay que cortar la cáscara, hervirla y tomar ese jugo. Podéis tomarlo tal cual o añadirle un poquito de miel, un poquito de canela o el aliño que vosotros queráis. La bebida de vinagre de manzana es diurética, limpia y desintoxica el cuerpo. Hay que coger agua con un poquito de limón y añadirle una o dos cucharadas de vinagre. El agua de coco es antioxidante, ayuda a los deportistas y es muy digestivo. Así que, aparte de estar riquísima, nos ayuda si queremos controlar el peso y recuperarnos del ejercicio. Y por último, dos opciones que sí o sí tienen que formar parte de vuestro día a día, que son las infusiones y los tés, como té verde, té blanco, té rojo, dependiendo de lo que queráis, y los batidos de frutas y verduras. Bueno, esto ha sido todo por hoy y espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo rápido, simplemente de recordatorio para daros alternativas y no caer siempre en las bebidas azucaradas, con gas, que nos aportan

que aceptan propuestas, personas jóvenes y no tan jóvenes, que guardan siempre la juventud en el alma. Y volvemos a estar, y agradezco muchísimo por lo genuino, con Nelson Pietragala, de 28 años, que la semana pasada lo presentamos como vegano, pero por sobre todas las cosas, Nelson es psicólogo. Hola, Nelson. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Acá estoy muy bien. Te decía en el fuera del aire que estaba como un poco cebada, porque si bien no tengo televisión, de vez en cuando abro la ventana y miro al mundo y me quiero quedar guardada por las cosas que están pasando. La semana pasada hablábamos de Úrsula y comentábamos que estaban buscando a esta joven en la falda, y bueno, apareció. No como esperábamos, sino que apareció. Entonces, bueno, las vacunas VIP, algunas cuestiones que, ¿no? ¿Qué nos está pasando, Nelson? La verdad que es como decís vos, hay cosas que a veces escuchamos, el noticiero nos muestra y nos asustan y nos preocupa, digamos, en qué mundo nos estamos convirtiendo. Y si lo reducimos a qué país nos estamos construyendo, digamos, la juventud, la gente, la población, ¿no? ¿Qué tipo de mundo queremos para nosotros mismos? Pero yo te pregunto, si bien vos sos joven, ¿sí? Tu mamá, sí. Y yo, y Norma, tampoco somos jóvenes. Acá el ¿cómo se llama? El musicalizador tampoco es tan joven. Pero en mi época, en nuestra época, teníamos la televisión que empezaba, te cuento, empezaba a las 6 de la tarde y teníamos media hora de dibujitos animados y una hora de noticias reducidos, ¿no? Y me parece que el tema todo se vino, digamos, como a embarrar cuando apareció la televisión por cable. Y esta sobreabundancia de información que crea un nuevo neologismo que se llama infodemia. ¿La televisión ayuda a construir estos estereotipos? Totalmente, totalmente. En el sentido más que nada también de que pensemos de que la televisión como medio necesita vender, ¿no? Y en las últimas décadas, o sea, en los últimos quizás 20 años, tenemos canales de noticias que están 24 horas dándonos información constantemente y bueno, que tienen que inventar, que pasar, porque uno puede estar 24 horas renovando siempre las noticias. Entonces cada media hora escuchamos que hubo un asesinato, cada media hora escuchamos cómo estaba ese cuerpo, cada vez nos muestran más lo morboso quizás del caso, de lo que sucedió, porque la gente consume eso. Y lo que tenemos que tener en cuenta también, para no librarnos nosotros, ¿no?, como responsables de lo que sucede, que nosotros también somos culpables de eso, porque en este mundo capitalista lo que vende, lo que se consume es lo que nos dan. Y si la gente está expectando y consumiendo eso, claramente cada vez vamos a tener más de esas cosas. Claro, yo descubro dos realidades, ¿no? Gracias a Dios no tengo televisión. No creo que vuelva a tener un aparato de televisión, porque cada vez que veo me pasa también otra cosa. Yo creo que los grandes presentadores, los grandes periodistas, es como que han cumplido una etapa y ahora es como que no tenemos nada. O sea, no hay nada que nos eduque, no hay nada que nos llame a reflexionar, sino que cada vez los programas se basan más en la vida del otro, en lo que hace el otro, y el vocabulario es tan pobre en la televisión, y las faltas de ortografía que a veces veo en los graf es como que me quiero como, ¿no?, tapar los ojos, porque hay una decadencia televisiva. Muy grande, y programas también. Ahora, mientras hablaba con vos, yo, viste, mi cabeza va como a mil, y me acordaba de un programa que fue muy fuerte, basados en hechos reales. El programa era Mujeres Asesinas. Exactamente, me acuerdo. Que lo llamativo de ese caso, o sea, de ese programa, eran de que, nada, volviendo a lo que es cultural, ¿no? Se hizo un programa que se hizo muy famoso, muy bueno, muy interesante, pero sobre mujeres asesinas. Y sabemos que en la realidad, en lo que sucede en la cotidianidad, es que las mujeres son las asesinadas y poco se hace, o poco se habla, poco se muestra por parte de los hombres, ¿no? Claro. Es importante, yo cuando estaba en la facultad se hablaba mucho de esto, de que cómo también los medios ayudan a esto. Pasó con el caso este de Entre Ríos, que no me acuerdo el nombre, la chica que asesinó a su novio. Uh-huh. No me acuerdo. Pero ya sabes el caso del cable. Sí, la veo a ella rubia, del pelo. Sí, pero no me sale el nombre. Son tantas. Sí, la ella mató al novio, sí. Nair Galarza. Ahí está. El de ella que nada, a los dos días ella ya estaba casi con condena y mostraban sus fotos por todos lados, su vestimenta, cómo se vestía, qué decía, qué no hacía, qué videos, qué etcétera. Y cuando sucede el caso contrario, los hombres aparecen con la cara toda tapada, no se puede decir quién es por temas judiciales. Y bueno, ese programa que decís vos de Mujeres Asesinas es muy bueno, pero también hay que entender esa parte de lo cultural, de que el programa se hizo famoso porque eran mujeres y nadie habla de los hombres, que es justamente donde más casos de violencia de género sucede, que los hombres son los que violentan. Bien, ahora me gustaría ir a lo que criamos, ¿no? Hay un dicho que dice, cría cuervos y te comerán los ojos. ¿Qué es lo que hace? Y esto sin tratar de justificar a nada ni a nadie, sino para tratar de educar a partir de ahora, ¿qué es lo que hace que una patología se manifieste? Y qué es lo, te hago dos preguntas. ¿Y qué es lo que hace que la víctima no se dé cuenta de lo que está pasando? Te pongo un ejemplo y a partir de ahí vos arrancás. Yo tuve 4 hijos y a mis hijos los llamé por el nombre que estuve pensando durante 9 meses. Nunca se me ocurrió, tratar un insulto como un apodo, por ejemplo, el famoso boludo. No, jamás le dije a mis hijos boludos o los insultos porque son insultos. A ver, parece cotidiano, pero son insultos. Yo veo a veces a madres, me tengo que quedar callada, que le dicen a sus hijos, no seas estúpido, no seas boludo, no, sos un infeliz, y otras groserías más que hacen que ese niño crezca. O sea, y son 5 minutos o 2 segundos que yo paso por la calle. Entonces, ¿qué ese niño, a medida que va creciendo, si todos los días escucha lo mismo, en qué se transforma? Genial. Mira, te voy a responder estas preguntas en 3 etapas diferentes. Dale. En primera instancia, es como decís vos, la crianza, o sea, no hay un sujeto que nace malo por naturaleza, ¿no? Si bien tenemos nuestras diferencias, obviamente, la cultura es lo que nos va a ir formando, y más que nada, en nuestros primeros 5 o 6 años de vida, el círculo interno, el primer círculo, nuestra familia, nuestra casa. A más grande rasgo, después van a ser nuestros compañeros, el colegio, nuestros pares, y después más en un escalón más arriba, ¿no? Ya los docentes, los vecinos, etcétera. Si un chico, una chica, un nene, una nena, crece con los padres diciéndole que no sirve, que es un estúpido, que no piensa, que no sirve para nada, claramente los chicos van a creer eso y le van a quedar instaurados en su psiquis, porque los padres, si un padre te dice que la manzana es roja, el nene va a repetir la manzana es roja, porque aprende de ese padre, ¿no? Si el chico escucha, vos sos un insolente, vos sos un estúpido, el chico va a crecer creyendo que es un estúpido. Y esto le va a afectar durante toda la vida, para cualquier cosa. Después quizás ese chico se convierta en un universitario excelente, etcétera. Pero cuando tenga que rendir, cuando tenga que trabajar, cuando tenga que demostrar, quizás esta creencia de soy un estúpido, no sirvo para nada, le afecte en su rendimiento. Obviamente que estas cosas se pueden cambiar, se pueden trabajar, son creencias que son modificables, que cuestan, pero que son modificables. Pero bueno, es importante entender que nuestra crianza, o que la crianza, es muy importante. No quiero tampoco dejar toda la responsabilidad de los padres, porque voy a repetir. Si bien es el primer contacto, la cultura, la sociedad, es lo que nos va criando, ¿no? Pero es la educación primaria, es lo que yo escucho y lo que yo recibo, lo que recibo en mi casa. Si le sumás a eso, que después voy a la escuela, y dependiendo del contexto en que dormiste, en el contexto que te alimentaste, forman un combo importante, ¿no? Exactamente, es lo que nos va a ir formando como futuros adultos, y las responsabilidades éticas, ciudadanas, que vamos a ir interpretando. Sucede mucho que se dice, ¿no?, que la juventud perdió el respeto hacia los mayores, ¿no? Como que ese respeto, el hablar ante un mayor tuteándolo, desde lo más básico, digamos, ¿no? O el insulto, ¿no?, que se le ve a los adultos mayores, o el olvido que tienen esta sociedad, mejor dicho, también los adultos mayores. Uh-huh. Es como que se fue perdiendo todo eso. O sea, el señor grande, el abuelo, no es una persona que quizás que con la experiencia nos pueda enseñar, sino que es algo que nos tenemos que hacer cargo. Pasó a ser un problema y no alguien a quien podemos confiarle y de quien podemos aprender. Claro, que está muy mal, ¿no? Claro, sí. O sea, el anciano antiguamente, el abuelo, era quien tenía la sabiduría y a quien se respetaba. Hoy en día, por cuestiones de tiempo, por esta sociedad capitalista o consumista o más media, el abuelo pasa a ser un estorbo y va al asilo. Exactamente. Por suerte, bueno, nada. De a poquito vamos a ir descubriendo, porque a partir de todo lo que es el auge feminista, etcétera, también surge como la oportunidad de ver a los adultos mayores como seres que siguen teniendo deseos, que no se tienen que hacer responsables exclusivamente de sus nietos, que tienen deseos sexuales, que tienen deseos de viajar, de vivir, de seguir disfrutando la vida, y no como un simple... Te fui. Una anécdota muy, muy divertida, que nada, cuando yo estaba en la... No. Se corta, Nelson. El que contaba... ¿Se corta? Sí, ¿vos te estás moviendo? No, yo estoy sentado. Bueno, a ver ahora la anécdota que quedó ahí como cortada. Claro. No, decía que nada, fueron vino a exponer una señora de UPAMI, que es un convenio que tiene UPAMI con la UBA, y ella contaba que nada, estuvo toda su vida casada, tuvo sus hijos, tuvo sus nietos, y queda viuda. Y que a los 2 años se encuentran con la necesidad de decirle y contarle a sus hijos que estaba de novia con una mujer. Y cómo, nada, lo controversial de pensar que una persona adulta de 70, 72 años no puede redescubrir su sexualidad de vuelta de una manera diferente. Entonces, todas estas ventanas, este es un caso, digamos, quizás como que nos llama la atención, pero todas estas nuevas ventanas están apareciendo, por suerte, y más. Tenemos que pensar una psicología, una salud mental para este tipo de población, porque para el 2050 prácticamente el 40% de la población iba a tener más de 60 años. Claro, no, 2050, ay, me suena, ¿cuánto viene en el 2050? No sé cuánto viene en el 2050, espera que tengo que sacar la cuenta, 2050, 70 años, 80 años. Bueno, después que volvamos del tema musical que vamos a escuchar, elegido por vos, creo que es Queen, ¿no? Queen. Exactamente. Me gustó esto del movimiento feminista. Y dejo la pregunta para después del tema musical. Yo veo los movimientos feministas y a veces los veo muy violento. Dale. ¿La violencia genera más violencia? Después del tema musical. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Bueno, no paramos de hablar con Nelson en la cocina de la radio. Ahora estoy en Instagram en vivo y estamos hablando de todo lo que está pasando digamos en el mundo, y en Nelson hablaba de, ¿no?, de todo lo que nos tenemos que preparar con todo lo nuevo que está en la sociedad, como por, no es nuevo, ¿no?, pero se están más presentes cuando aparece una mujer asesinada, que son los movimientos feministas. Yo le preguntaba a Nelson y le decía fuera del aire que soy feminista, que se entienda que soy feminista, que amo al hombre por naturaleza, mis hijos son hombres, mis nietos son hombres, amo a un hombre, mi padre era un hombre, mis hermanos son hombres, pero no por eso no por ser feminista me pinto la cara, salgo a romper cosas y manifiesto de una manera que no sería la correcta. Entonces yo decía, es la el choque es violencia contra violencia. Bueno, nada, como te decía antes, yo soy de los partidarios que sí, la violencia contra la violencia no es la mejor forma, ¿no? De protestar, de manifestarse, de mostrarse, pero tampoco soy o me escondo en esa posición sin saber que las grandes batallas, en las grandes revoluciones, hubo cosas que se rompieron, hubo cosas que se dañaron, hubo personas que fueron asesinadas. Pensemos en la Revolución Francesa, pensemos uh-huh. en la quema de la Bastilla, pensemos en cualquier posición o revolución importante. 8 de marzo, mira que falta poco, 8 de marzo, que se conmemora el Día de la Mujer en base a estas mujeres que fueron quemadas dentro de una fábrica, por ejemplo. Bueno, exactamente, pensemos que el otro día importante de la mujer, que es contra la violencia de la mujer, es en noviembre, es también por las hermanas que fueron asesinadas, las Mirabal, que también gracias a ellas se recuerda ese día. O sea, es impresionante la cantidad de hechos que muestran que las revoluciones nunca fueron pacíficas. Claro, entonces también hay exactamente, hay que entender que esa parte que a veces cuando nos tocan a nosotros nos ponemos violentos, ¿no? Es difícil pensar que si a mí me matan a mi madre, yo no vaya a protestar y que sea pacífico. Si a mi novia la violan, es difícil, no. Yo no podría pensar en ser pacífico. Entonces, por repetir, yo pienso que la violencia contra la violencia no está mal. Entiendo que también cuando se habla de este feminismo quizás agresivo, no es agresivo hacia el hombre en sí, sino al concepto del hombre en el patriarcado. Entender que la feminista no es que va a odiar a su papá porque es hombre en sí, sino porque la cultura patriarcal está ahí. Entonces, no es que lo odia, sino que se pelea, se lucha contra ese concepto. Es como pensar que quizás a grandes rasgos, ¿no? Pensemos cuando en Estados Unidos se empezaron a conquistar derechos, o acá mismo con la ley del voto femenino. Uh-huh. Era como que al principio era la mujer que nada, no sabía pensar, cómo iba a decidir, cómo iba a tener un voto alguien que solamente sirve para estar en ciertos lugares que eran domésticos y nada más. Y cómo fue revolucionando eso, y no fue de forma pacífica, sino fue a través de convocatorias, de ir a la calle, de pelear, de ganarse un lugar que la sociedad se lo estaba quitando. Y hoy en día sabemos también que sigue sucediendo, pero bueno, con otro tipo de derecho. Ni hablar lo que es la diferencia en lo que son las ganancias en puestos jerárquicos entre mujeres y hombres, ¿no? Sí. Que sigue habiendo una gran brecha salarial en estos lados. Entonces, para concluir de tu pregunta, sí, la violencia contra la violencia nunca va a ser buena, pero sí hay que entender que las revoluciones, y más que nada esto que hablamos del patriarcado, de cambiar el concepto, de reeducar a los adolescentes, a los niños, con una nueva forma de pensar, de inclusión, de valores que incluyan a la diversidad de las personas, sucede o va a suceder de esta manera. Después, dentro de 10, 15, 20 años, vamos a poder estudiar estos hechos que están sucediendo ahora y poderlos interpretar de una manera diferente. Hoy en día quizás chocan porque la cultura nos enseñó algo. En 20 años, cuando la juventud que está ahora ya haya crecido con esta nueva revolución, con esta nueva forma de pensar, ahí es cuando vamos a ver los cambios reales. No, y esta nueva mirada, esta nueva, anteriormente contabas para retomar esto de la abuela que presentó a su pareja y era, digamos, también una, o digamos, otra mujer. Hay una película en Netflix que se llama Salir del Ropero, me parece que trata esta temática, y hablabas de otra generación. Yo soy abuela, y me considero, digamos, una hablamos de la generación en este programa, las nuevas generaciones, ¿no? Que los tiempos etarios se han ido prolongando y quizás mi mamá a los 50 años no era la mujer que soy yo a los 53. Las cosas se han ido modificando con un progreso muy grande. Totalmente, no, totalmente. La edad va cambiando. Ya a los 60 años, una mujer antes, históricamente, ya era no solamente abuela, sino que ya estaba destinada a vivir su vida desde su casa, desde no poder hacer algo, porque tampoco estaba esa opción. Era más como que el concepto de la familia estaba arraigado y el abuelo cuidaba a los nietos o estaba para eso. Hoy en día una persona de 60 años piensa que todavía le quedan mínimo 5 años más para trabajar y después piensa qué va a hacer cuando se jubile. Y la jubilación no va a ser cuidado de alguien, sino va a ser quizás las ganas de viajar. Hay noticias por varios portales de abuelas o de abuelos que venden todo, se compran una casa rodante y se van a viajar. Sí. Entonces, cuestiones que antes uno ni pensaba o que los abuelos de antes ni se imaginaban poder pensarlo, porque voy a repetir, es todo una cuestión cultural, la cultura nos atraviesa. La forma de pensar de hace 50 años no es la misma forma de pensar que una persona que tiene ahora, porque se crió con diferentes tecnologías, con diferentes compañeros, con diferentes novedades. Antes solamente se podía escuchar la radio, ahora tenés televisión, internet, Netflix, pues tenés información por todos lados, y eso indirectamente nos va modificando a nosotros como personas, como sociedad. Claramente esta revolución tecnológica lo que hizo fue ayudar a que el tiempo se reduciera muy corto. O sea, hoy nos enteramos, como te dije antes, una noticia nos pasa durante 24 horas en el día porque es tan rápido, hay un choque y a los 5 segundos ya nos enteramos que hay un choque. Sí, tiene su parte positiva, pero también tiene su lado negativo, ¿no? Por un lado. Sí, como todo, el yin y el yang va a estar siempre en lo bueno, va a haber algo malo. Y más que nada, entendamos esto, la tecnología no es mala. La tecnología no nos viene a atacar, sino es el ser humano cómo implementa esa tecnología. Exactamente. O sea, hagámonos cargo nosotros de cómo utilizamos las cosas. Es como te dije antes, nosotros no somos santos, no somos nada. Nos tenemos que hacer cargo de lo que decimos, de lo que hacemos, y principalmente esto, de que los videojuegos, por ejemplo, cuando se hablaba de esto de que los videojuegos eran agresivos, el videojuego está. Después nosotros nos tenemos que hacer cargo si lo compramos, si nuestros padres lo compraban, si nosotros fuimos, si la violencia la ejercemos de cierta manera o no. O sea, hagámonos cargo de las decisiones que tomamos y cómo nosotros construimos a las nuevas generaciones. Yo trabajo también en un colegio a la mañana y se habla mucho de esto, de que antes el colegio era diferente. Y no, yo lo que veo es que ahora el colegio es mucho mejor en el sentido de la oportunidad que tienen los alumnos de poder manifestarse, de poder decir, tal profesor nos abusa, nos grita, nos insulta, que antes quizás cuando yo iba al colegio, que nada, soy joven todavía, era incuestionable el hecho de poder cuestionar a un docente o informar qué sucedía dentro del aula porque no nos creían. Hoy en día sabemos que hay maltrato docente hacia los alumnos, hacia los adolescentes, y esa generación va a crecer de una manera diferente y para mí eso es muy valioso, ¿no? Bien, bueno, mira, abrís temas. Cuando te presentaste la primera vez dijiste que eras millennials y eras emprendedor. Te saco de eje, pero después volvemos, ¿Qué estás emprendiendo? ¿Se puede decir? Sí, cómo no. Nada, con mi novia. Ella también está a punto de recibirse como psicóloga y como que nos queríamos un poquito alejar de ese lado y nos pusimos un emprendimiento de venta de ropa, que lo hacemos todo por internet también. Aprovechamos esa herramienta y en vez de utilizarla quizás como los jóvenes hoy en día que están 24 horas mirándose, sacándose fotos al espejo, que esto que el otro, la vanidad, nosotros decimos, bueno, vamos a aprovechar este espacio para encontrarnos de una manera diferente, no solo como el psicólogo o la psicóloga que queremos ser, sino también como, como la oportunidad de mostrarnos cómo nos gusta la moda, cómo nos gusta estar nosotros, pasar tiempo juntos, o sea, inspeccionar. Bien, bueno, mira, vamos a ir al tema musical y después seguimos hablando como emprendedor y como profesor, porque ahí estamos a full, vamos a estar mano a mano, profesor a profesor. El tema que de todos lados, el tema que se viene, aunque te parezca mentira, acá Damián, vamos a repetir Jerusalén, porque me gustó, porque quiero aprenderme la coreo y cuando la aprenda me voy a grabar. Jerusalén, que es un tema que apareció en Sudáfrica y tiene que ver, se volvió viral en las plataformas debido al COVID-19 y se convirtió en un himno de esperanza. Jerusalema, hija y alami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, hija y alami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana. Ilondoloze. Aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze. Bien, miren el video de estos niños africanos, porque el tema realmente da para moverse y me gusta mucho la coreo y la voy a aprender. Bueno, seguimos con Nelson, que nos ha atrapado porque tiene esta frescura en el habla y esta sencillez, no por menos interesante. Y nos estabas hablando, Nelson, del emprendimiento que tenés junto a tu novia. Así es, así es. Como te decía antes, la idea es poder expresar el estilo, o sea, o como nosotros vemos a la moda, ¿no? Simple, que tiene que ser simple, y más que nada con la oportunidad de poder expresarnos nosotros mismos como queramos, vestirnos como queremos, y no bajo un prototipo de algo que nos dicen cómo tenemos que vestirnos o cómo tenemos que estar. Bien, ¿cómo te encuentran en Instagram? Monana.bsas. Monana, monana.dsas. Exactamente. Bien, ¿la ropa cuánto ayuda con la autoestima? ¿Qué pregunta? Te lo doy en dos variables, en dos puntos diferentes. Si es una persona que considera que la vestimenta es importante para ella o para él, ayuda un montón. Ahora, si a la persona el hecho de cómo va vestido no le importa, no considera que eso es relevante a su ser, a su actitud, a cómo se presenta ante el otro, le va a ser indiferente. Esto es un ejemplo muy básico que te puedo dar. Uno quizás va a una fiesta y ve que alguien va vestido con saco y corbata o un cumpleaños, y quizás podemos tener en esa misma fiesta alguien que va vestido con un jogging y con la camiseta de River. Entonces, puedo repetir, depende para cada persona. Yo soy una persona que me encanta estar bien vestido, por ejemplo. Entonces yo a mi trabajo voy con zapatos, pantalón y camisa. No me vas a ver de otra manera, porque para mí me hace... A lo que soy yo, el hecho de cómo me he visto, cómo me presento ante el otro. Bueno, acá volvemos, mirá cómo volvemos así de una a un mismo lugar. O sea, sos psicólogo y cada profesión tiene como su vestimenta implementada. Y al ser psicólogo también sos profesor. Exactamente. Entonces, es como que a mí mis hijos me decían, siempre estás vestida, mamá, ¿salimos? Sí, dale, vamos, salimos, sacamos. Me dice, pero siempre salís vestida de profesora. O sea, hay una forma clásica que uno tiene de vestirse. Entonces, bueno, con el tiempo después fui cambiando. Acá, como decía, anoté lo que dijo Damián, que hay que ser moderna, pero no ridícula. ¿Sí? Eso me encantó, pero también te lo voy a contrarrestar con lo que te dije anteriormente. Si vos estás contenta cómo te vestiste, si vos estás satisfecha, que lo que piensen los demás, si los demás piensan que es ridículo, es un problema de los demás. Pero hay lugares, yo salía a bailar, en épocas normales, salía a bailar, y hay lugares específicos, nocturnos, que te piden elegante sport. Sí, totalmente, y sigue habiendo, claramente. Sí, o sea, no podés entrar, o sea, y hay lugares que en estos momentos te piden que no entres, que entres, te pongo algo común en el supermercado, que no entres con el torso desnudo, ahora que entres con barbijo y que entres sin gorra. O sea, también la ropa te condiciona en un montón de aspectos. Totalmente, eso es, voy a repetir, la cultura, que a veces nos impide, por nuestros gustos, acceder a ciertos lugares de privilegio en la sociedad. Y digo de privilegio porque vos, bueno, dijiste un supermercado, pero ¿a quién no le gustaba o le gusta quizás ir a pasar un momento con los amigos, reírse, nada, estar en conjunto, quizás en un bar o en lo que fuere, y porque yo me he visto con gorrita o porque me he visto de cierta manera no puedo acceder a ese lugar? O sea, me obligan a vestirme de una manera en la que yo no me siento representado para poder disfrutar de esos lugares. Por eso hablo de lugares de privilegio, ¿no? Como que la moda también nos estereotipa y que tenemos que prestar atención a, bueno, darnos cuenta de que la otra persona se puede vestir como quiera y que si es feliz vestida de esa manera, a nosotros no tendrías que importar o no la tenemos que dar importancia. Obviamente claro. Que hay ciertos lugares que sí nos requieren estar vestidos de cierta manera y que después la decisión de uno no, si accede o no. Pero ojo con esto de nada, de pensar que el otro es un ridículo o algo, porque quizás esa persona se levantó ese día diciendo qué hermoso, qué hermosa que soy, me siento bella, me siento bello, y porque alguien nos dice un comentario feo, esa autoestima que empezó elevada se va al piso directamente claro. Por el comentario de alguien. Claro, tenemos que también que ser cuidadosos con respecto a cómo le decimos al otro lo que le decimos. ¿Sí? Hacerse responsable, exactamente. Bien, entonces volvemos al principio de la charla porque todo absolutamente se junta. La importancia, para poder detener un poco esta violencia, la importancia de la educación primaria, que es la que comienza en casa. Si pensaste el nombre de tu hijo, llámalo por el nombre que corresponde. Evitar la violencia verbal, porque después eso queda internalizado. Hablaste de la autoestima, también muy importante. Cómo nos traten va a alimentar o no nuestra autoestima. ¿Cómo definiría un psicólogo la autoestima? ¿Cómo la definiríamos? Y yo la podría definir o encuadrar en el hecho de la autopercepción que tenga uno sobre su propio cuerpo, sobre su ser, sobre lo que es. Sabemos que el ser es un montón de variables diferentes, de conjuntos diferentes. Depende cómo uno se vive y se exprese. Yo cuando vos me hiciste la primera entrevista de la semana pasada, yo dije, yo soy psicólogo, emprendedor, millennial, y te fui diciendo un montón de cosas que es lo que yo soy. Quizás ni siquiera te dije, soy Nelson. Y ojo que hoy en día, en esta sociedad, uno quizás se presenta por lo que es, por lo que trabaja, por su profesión, y no por su nombre. Ha sucedido, yo soy docente, coayudante, digamos, en una materia que es psicología del trabajo, uh-huh. Y sucede mucho que cuando uno toma una entrevista o algo por el estilo, algunas personas se olvidan el nombre, se olvidan quién es para decir, yo soy estudiante de ingeniería, yo soy estudiante de abogacía, pero ¿cómo te llamas primero? O sea, primero mostrame quién es esa persona y después hablemos de qué es esa profesión. Por eso te decía, el autoestima cómo nos percibamos nosotros siempre va a ser importante a la hora de mostrarnos ante el otro. Y el cuerpo es mío, me pertenece. Absolutamente. Y tengo mis propias ideas y creo mi propio destino. Esas son, digamos, como ideas básicas para que no se vuelva a escuchar que una persona desapareció, que una persona fue herida. Si vos estás escuchando también o estás mirando después, reproducís el video en Instagram o en Facebook. La idea de este programa es mejorar tu calidad de vida con entrevistados como Nelson. Hemos tenido también otras terapias alternativas con personas invitadas muy interesante. Y me parece espectacular haberte encontrado, Nelson. Me encantó las dos invitaciones que me hiciste. Sí, a mí me dan ganas de seguir, pero ¿cómo podemos hacer? Lo tendríamos que hablar. habría que hablarlo, porque la verdad que lo que decís, yo sé que la gente lo está escuchando. No es un programa que la gente participa mucho porque escucha mucho, y esa también es una de las ideas, ¿no? Que escuche. Pero bueno, yo te estoy... A ver, y la audiencia también, más que agradecida por todo el abanico de temas que hemos tratado, que tratan en el ser humano y en el cuidado del otro con amor, con respeto, con todo lo que implica considerar al otro como mi par. Excelente ese cierre de considerar al otro como un par. A partir de ese de entender eso, de entender al otro como un par, es que yo creo que la sociedad va a ir modificándose y logrando progresar. Bueno, ¿hay aplauso para Nelson? Sí, hay aplausos para Nelson. Nelson, yo te digo hasta luego, no te puedo decir adiós, te digo hasta luego. Gracias por tu humildad, por prestarte nuevamente a esta entrevista, y van los aplausos. Bueno, y es también todo un desafío como docentes esta nueva forma de aprender y de adaptarnos a la virtualidad que la pandemia nos metió en este saco de 11 varas, ¿no, Nelson? Exactamente, la verdad que costó mucho, más que nada al principio, ya después, a mitad de año, uno ya, bueno, lo tomó, pero el hecho de la incertidumbre también, ¿no?, de que eran 15 días, 30 días, 45 días. Pasó un año. Sucedió que hace un... Exactamente, ¿no? Uno decía, bueno, son 15 días. Es fácil. Si uno no se puede preparar desde antes, se complica. Bien, Nelson. Nos despedimos con un tema que es, mira, estamos hoy con el amor, así, a flor de piel. Este es un tema de mi juventud. Daniela Romo, Enamórate de mí. Chau, Nelson. Chau, hasta luego. ¿Cómo iba yo a pensar que esto me iba a ocurrir? Me has robado el corazón, todo. Y hoy te quieres ya marchar, quieres buscar la libertad. No te has dado cuenta. Si te marchas me puedes matar, porque estoy enamorada de ti. Me seduce tu forma de ser. No quisiera ya nunca perderte. Y digo nunca, mi amor, porque estoy enamorada de ti. Y no puedes tratarme así. Amor mío, te digo, no te dejaré. De pronto, sin una señal, tu piel con mi piel va muy bien. Algo en tu mirada me transforma, me hace feliz, porque estoy enamorada de ti. Me seduce tu forma de ser. No quisiera ya nunca perderte. Y digo nunca, mi amor, porque estoy enamorada de ti. Y no puedo marchar. No me puedes dejar. Tú no eres injusto y no puedes tratarme así, porque estoy enamorada de ti. Esta vez y por siempre de ti. Yo quisiera que sepas por qué siento y decir que siempre te amaré, porque estoy enamorada de ti, esta vez y por siempre de ti. Yo quisiera que sepas por qué siento así y decir que siempre te amaré, porque estoy enamorada Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Interesante. No sé qué vamos a hacer con Nelson, porque realmente se presta, los temas son, es psicólogo, los temas dan para continuar, para continuar hablando. ¿Vamos a algunos sueños? ¿Qué soñaste? ¿Soñaste con un camino sucio? Significa el tipo de camino que hemos elegido o que estamos a punto de tomar y el tipo de emociones con las que nos encontraremos. Ibas de viaje y soñaste con la autopista de peaje. Esto es increíble, soñar con la autopista de peaje. ¿Qué significa? Camino por el que hay que pagar. Sabemos el precio que tendremos que pagar, pero vale la pena. Es nuestra elección. ¿Soñaste con que estabas por parir? ¿Sentiste los dolores, las contracciones? Este tipo de sueño, los dolores del parto, pueden ser el trabajo de traer nuestra idea, proyección o conceptos nuevos al mundo, o pueden representar el trabajo y el esfuerzo que se necesita para contemplar nuestro proyecto. Puede implicar que nuestro bebé está terminado, listo para ser presentado. Y te doy algunos consejos para que aprendas a vivir disfrutando y me voy. Por ejemplo, ponte en paz con tu pasado, así no arruinarás tu presente. Recuerda que tú no tienes el control de todo lo que te sucede, pero sí de lo que haces con ello. Y esto es algo muy valioso. Hoy creo que no aprendí nada, pero es interesante. Aprende algo nuevo cada día. Y nos estamos despidiendo. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Espero que hayas disfrutado del programa tanto como nosotros. ¡Chau! Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasar.